Esta es tu radio FM YY en los 77.8 MHz, tu mejor alternativa. Un saludo desde Japón a los miembros de AMARUK y los oyentes. Somos Shizuo Yoshitomi y Roxana Oshiro. La radio FMYY 77.8, que también es miembro de AMARUK. Roxana, ocurrió un tremendo terremoto en Japón, ¿no? Como ustedes saben. Así es, bueno, yo creo que ya las noticias han dado la vuelta al mundo. Uh-huh. Y Japón pues ha sufrido, estuve investigando un poco y se dice que es el peor terremoto ocurrido uh-huh. desde la época de Meiji. Sí. Hasta ahora, ¿verdad? Sí. Ha sido devastador uh-huh. y los daños son todavía incalculables. Sí, exactamente. Y muchas ciudades desaparecieron. Increíble. Así es. Uh-huh. Porque no solamente ha sido el impacto de un fuerte sismo de 8.8 grados, sí. uh-huh. Sino que además uh-huh. hemos tenido los golpes de tsunami uh-huh. que uh-huh. se han dado en gran parte del litoral japonés. Sí, están aumentando los números de los muertos, lamentablemente. Así es, cada momento las cifras de las personas fallecidas vienen en aumento. Y bueno, el terremoto ocurrió el día viernes a las 2:39 de la tarde. Uh-huh. Y hoy, sábado, después de más de 24 uh-huh. horas, se siguen produciendo réplicas uh-huh. y además se uh-huh. están registrando temblores en diferentes uh-huh. partes de sí, Japón. Y también están continuando incendio. Así uh-huh. es. Y últimamente está preocupando mucho la noticia uh-huh. Sobre la explosión uh-huh. que hubo uh-huh. En una de las de los almacenes. Uh-huh. De la planta nuclear uh-huh. Ubicada en Fukushima. Uh-huh. Eso ocurrió esta tarde. Exactamente. Muy, muy, muy... ¿cómo te diría? Es muy doloroso, es doloroso, muy duro, sí. Y es sobre todo preocupante. Uh-huh. Hay una alarma y, bueno, desde el momento que hubo uh-huh. El terremoto, uh-huh. inmediatamente uh-huh. Nosotros estábamos ese día aquí en uh-huh. nuestras oficinas, uh-huh. El movimiento, nosotros uh-huh. estamos en Kobe uh-huh. y desde el lugar del terremoto, que uh-huh. es Sendai, ¿verdad? Uh-huh. Hasta Kobe son 650 kilómetros. Sí, estamos muy lejos de la área afectada, así ¿no? Así es. Pero sentimos. Sí, sentimos en grado 3 uh-huh. el movimiento, ¿no? Uh-huh. Y luego del movimiento, inmediatamente uh-huh. Después, FMYY uh-huh. empezó a transmitir. Sí, sí. Porque nosotros también estamos muy preocupados. Preocupados. Y porque en esa área también viven muchos extranjeros. Así es. Y también hispanohablantes, ¿no? Y hasta el momento no podemos entrar en contacto con estas personas. Uh-huh. Justamente hoy hemos recibido llamadas uh-huh. de algunos peruanos. Uh-huh. que quieren contactar con peruanos en la zona afectada, pero desgraciadamente no hay uh-huh. información, no hay forma de comunicarse hasta uh-huh. ahora con ellos. Uh-huh. Y por los medios hay muchas noticias exageradas también, ¿no? Así es, uh-huh. las noticias que se están dando hacia el extranjero uh-huh. en diferentes lenguas, uh-huh. Están exagerando un poco uh-huh. A las noticias que se está pasando la uh-huh. NHK, uh-huh. que es la el canal uh-huh. del Estado. Uh-huh. Entonces, esto está causando mucho pánico, no uh-huh. solamente fuera de Japón. Uh-huh. Por ejemplo, en el caso de quienes tenemos familia, porque mi uh-huh. familia en Perú escucha uh-huh. esas noticias y uh-huh. está muy preocupada, uh-huh. sino que además uh-huh. los extranjeros que viven en Japón y que no entienden uh-huh. el idioma japonés uh-huh. Han entrado en pánico. Uh-huh. Por ejemplo, en la comunidad latina uh-huh. hoy hemos recibido muchas llamadas uh-huh. y a través de nuestra página de la uh-huh. revista Latina, uh-huh. el Facebook uh-huh. y la página web, están preguntando uh-huh. qué está sucediendo, uh-huh. qué está pasando, porque uh-huh. a pesar de todos los uh-huh. esfuerzos del gobierno uh-huh. y de FMYY, uh-huh. la noticia uh-huh. todavía es uh-huh. insuficiente, uh-huh. porque cada minuto uh-huh. En la televisión, uh-huh. NHK, uh-huh. Emite información uh-huh. y noticias. Imágenes y esto ven los extranjeros y no entienden exactamente lo que pasa y están en pánico, ¿no? Y también ellos no saben dónde está esta ciudad, así, ¿no? Es. Y donde nosotros vivimos es la ciudad de Kobe, pero como todos no saben dónde está esa ciudad, entonces la ubicación geográfica nos preguntan mucho, ¿no? Sí, hoy hemos recibido, por ejemplo, de la zona de Kanagawa, de Chiba, de Tokio, latinos, de Saitama, de Shizuoka, latinos hispanohablantes que han estado preguntando a nosotros. Entonces, yo he estado toda la tarde en el Facebook de Latina, de la revista Latina, escuchando las noticias de NHK, inmediatamente iba poniendo poco a poco información para que ellos se calmen, porque estaban muy preocupados. Entonces, a los oyentes, por favor, vean esta Facebook de Latina. Búsquennos, ¿no? En Facebook como Revista Latina. Entonces, con esta Facebook pueden conseguir las noticias correctas, ¿no? Así es, estamos cuidando la veracidad. Y en esas situaciones, nosotros, FMYY y Centro de Multilenguas Fácil, hacemos muchas actividades para ayudar a los extranjeros, ¿no? Así incluyendo es. Los hispanohablantes, ¿no? Así es, hoy estuvimos haciendo traducciones, ¿verdad? Del centro que se ha creado en Shiga. Exactamente. Ese centro están algunas personas como coordinador y ellos van a sacar las informaciones importantes. Y van a pedir a traducir a otros idiomas y ellos van a poner la página de ese centro. Así es. Y nosotros también sacamos estas informaciones para emitir y a través de FMYY. Así es, FMYY está transmitiendo constantemente información en diferentes idiomas. También es muy bueno para los extranjeros que están viviendo en Japón, así como para las personas en todo el mundo, porque FMYY se puede escuchar por internet en todo el mundo. Sí, exactamente. Y nosotros tenemos la red de las personas que pueden ayudar en toda la Japón. Así es. Entonces, con ellos vamos a comunicar estas actividades para apoyar. Y aquí, desde los países latinos, llegaron los mensajes. Vamos a presentar dos de estos mensajes, ¿no? Sí. Aquí dice, Yoshitomi, te escribo desde Argentina con mis compañeros de radio Aifuna de Quilmes, Buenos Aires, donde nos visitaste el año pasado. Queremos hacerte llegar nuestra preocupación por la situación que están viviendo en Japón. Quisiéramos saber si vos a los compañeros que conocimos se encuentran bien y si hay algo en lo que podamos ayudar desde acá. Sé que la distancia hace que nuestra ayuda pueda no ser mucha, pero si necesitan difundir alguna información en Argentina o alguna otra cosa en que podamos ayudar, estamos a su disposición. Así dice desde Leandro Ramos. Y también gracias. Y ahora, Tommy, sé que vos a todos los integrantes de Amarco en Japón se encuentran bien a pesar del terremoto, tremendo terremoto que sufrieron hoy. Desde Amarco Arc estamos pendientes de ustedes y la información que encontramos en la web de FMYY y en otros medios. En medio del caos por el que deben estar pasando, los felicitamos por mantener el servicio en diferentes idiomas para que podamos informarnos con fuentes de primera mano. Me alegra mucho que estén bien y, por supuesto, cuenten con nosotros para lo que podamos colaborar. Así, muchas gracias. Les agradecemos mucho, ¿no? Así es. Bueno, los miembros de FMYY desde Japón agradecemos mucho las muestras de solidaridad de nuestros compañeros de AMARC que nos están enviando desde diferentes puntos de Latinoamérica y nos comprometemos a seguir trabajando y apoyando para poder hacer llegar el mayor apoyo posible y fuerzas de aliento a todos los damnificados de esta tragedia ocurrida hace poco. Y sobre Facebook de Revista Latina, adicionalmente sobre el programa de Salsa Latina. Así es, este miércoles nuestro programa Salsa Latina en Español, que se transmite todos los miércoles por la noche, de 8 a 9 de la noche, hora de Japón. Este próximo miércoles 16, nosotros estaremos emitiendo el programa de una hora con un especial dando la mayor cobertura sobre la tragedia ocurrida en la prefectura de Miyagi. Ok, entonces... otra vez les agradecemos mucho comunicamos. Así es, muchas gracias a todos los miembros de AMARC y estaremos en permanente comunicación y desde aquí un abrazo para todos. Muchas gracias. Gracias. Esta es YY 77.8 MHz, frecuencia modulada, estéreo, excelente.